haciendo trampa, desapareció. Y en forma de cocodrilo, de pronto atacó. Merlín fue tortuga, mas no pudo huir. Se hizo conejo y la tortuga Min se transformó en zorro y corrió veloz. La tortuga Min no, era la bruja Min. A ver, ¿tú qué dirías? En una oruga, Merlín se formó. Con una gallina, Min contestó. La gallina hambrienta se la va... La gallina hambrienta se lo iba a tragar. Se la va a tragar. Y la oruga enfoca... ¿He dicho oruga? No, es que se ha parado, no sé por qué. Ahora. Ahora. Vaya dos, el Duque Pimpinela, venga. Vamos a mejorar eso, hay que mejorarlo. Venga, una, dos y tres. En una oruga, Merlín se formó. Con una gallina, Min contestó. Y la oruga enfoca... ¡Uy! La gallina hambrienta. ¿Hambrienta? No, he dicho hambrienta. No, dices hambrienta. Menta, entendido. Tranquilo. Serpiente. Min rinoceronte trata de estrellar al Merlín gran... ¡Tranquilo! La serpiente bruja cree que va a ganar... Tranquilo, coge aire, lo sueltas y un poquito más alto. La serpiente bruja... Espera, una, dos y tres. La serpiente bruja... Serpiente. Escribe serpiente. Una, silencio, dos y tres. Surgió del abismo un ser infernal, un dragón morado que salió del mar. ¡Sirector! El escudero sufre de paperas. Y muy lentamente Arturo tiró. Bueno, de repente el búho ve algo brillar. Se hizo el silencio y alguien preguntó. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Merlín el Encantador. El cuento que hoy os contamos, no lo vais a creer, tiene muchas aventuras, de eso os damos fe. Es una historia ambientada en la época medieval, es de caballeros y espadas y no está nada mal. No perdemos más el tiempo, estáos muy atentos, Merlín el Encantador comienza en un momento. Dormía la espada en el yunque helado, con hoja de plata y puño dorado. En la empuñadura hay una inscripción: quien sea valiente, de gran corazón, de nobles ideas, de orgullo y de honor, podrá liberarme y en compensación será el rey legítimo de nuestra nación. En toda Inglaterra se corre la voz de una espada mágica que concede un don, y cientos de hombres prueban con empeño librar la espada y cumplir su sueño. Mas todo fue inútil, nadie lo logró,

¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Dos y tres. Disfruta de nuestras tomas falsas. One, two, three. En el pleno verano la nieve llegó. Ya me he convencido tu demostración. ¿Has oído, Kai? Tú lo has de ganar y el y rey de Inglaterra te coronará. Y convertidos en ardillas, por el bosque ambos van. Trempan por las ramas, juegan caprichosos con agilidad. No, no, corre un poco menos y vocaliza un poco más. No, no, corre un poco menos y vocaliza un poco más. Nunca menosprecies... Precies a la gravedad. Dos y tres. Mientras la cocina limpiándose... ¡No corras! ¿No corro? Sí, corres. Mientras la cocina... Ese ritmo. Mientras la cocina limpiándose... ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! Merlín su varita a Grillo acercó y en un encantamiento de nuevo logró. ¿Y de un encantamiento qué has dicho? De nuevo logró. Y nota, en el alma nacier la quietud. No nacier. ¿He dicho nacer? Nacier. Ah. Nacier la quietud. En ese momento, Dan Min la oyó. ¿Eh? Madame. Vale. En ese momento, Madame Min la oyó. En ese momento, Dan... Madame. En ese momento, Daman Min la oyó. Madame. Madame Min la oyó. En ese momento, Daman... Madame. En ese momento, Madame Min la oyó. Bien. Disfruta de nuestras tomas falsas. Cuentos se ha vuelto loca. Ya nadie hace lo que le toca. El gato con botas anda con chanclas. Las habichuelas ya no tienen magia. Un brujo malvado todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento. Mucho cuento por resolver. Tenemos... revés. A poco que te esfuerces, enseguida lo ves. Cenicienta ha echado a sus hermanas. Todas las hadas se han vuelto muy malas. Un brujo malvado todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. De Amelín, ahora toca el violín. Los siete enanitos han montado un colmado. Caperucita, un banco ha robado. Un brujo malvado, todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento, tenemos mucho cuento por resolver. Frases célebres. No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a las tierras lejanas. Buenas oyentes, soy Pablo y os voy a recitar mi poema. Se titula La pradera. Había una pradera donde brillaba el sol, con muchas pajareras y un gorrión. Los campos eran verdes, con muchas margaritas, con animales grandes y algunas mariquitas. Árboles con grandes copas, con un fuerte roble, además tienen hojas y ocupan el doble. También había un lago con unos cuantos peces, haciendo el vago algunas que otras veces. Hola oyentes, soy Ilias y hoy os contaré un poema. Se titula En una granja. Había en una granja muchas ovejas, más solo una requete vieja. Y muchas vacas, más solo una requete flaca. Y de borricos, más solo uno requete chico. Vino un día a la granja un lomo hambriento, que se comió a la oveja requete vieja, y a la vaca requete flaca, y al borrico requete chico. Y resulta que era el lobo requete bobo. Hola, soy Daniel y hoy os voy a contar un poema sin autor. La vida. La vida es un reto, afróntala. La vida es un juego, juégala. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es un misterio, descúbrela. Hasta aquí nuestro poema y nos vemos en la próxima, oyentes. Adiós. Hola, oyentes. Hoy os voy a contar un poema. A la flor más bella de mi jardín, mi girasol hermoso me hace sonreír. Te miro de lejos y me haces sentir que yo sigo viva, que sigo siendo feliz. De Yolanda Barry. Hola queridos oyentes, soy Ainhoa y os voy a contar mi poema. Se titula La cerrada. Vigilando tu cauce, rodeado de árboles y miles de tréboles, está el hermoso sauce. Me relaja escuchar el agua, apoyada en el puente. Desde allí veo la fuente mientras se moja Laura. Cuando sopla el viento, se mueven los chopos. Me parecen preciosos. Allí se me para el tiempo. Jugamos con ramas y tiramos al río piedras. Rodeadas de verdes hiedras, se oye cantar a las ranas. Te conozco desde que nací y viendo tu atardecer, estoy deseando volver al lugar en que crecí. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. En la época del rey Jorge de Inglaterra, pocos podían acceder a bañarse. Las personas de bajos recursos se bañaban solamente en el verano y en el río. Durante el invierno, nunca lo hacían. Hacerlo con agua caliente era todo un lujo, ya que la leña se reservaba para poder cocinar. El rey Jorge de Inglaterra, que gobernó entre 1199 y 1216, se bañaba nada más que cada 3 meses. La Cruz Roja fue fundada por un suizo en 1859 durante la batalla en que Napoleón derrotó a los austríacos en la población italiana de Solferino. El suizo, Henri Dunant, organizó ayuda para los soldados heridos tanto de Francia como de Austria. En su libro, Un souvenir de Solferino, escrito en 1862, propuso la formación de sociedades de auxilio en todos los países y en 1863 se creó el Comité Internacional de la Cruz Roja para auxiliar a los heridos. A partir de la Convención de Ginebra de 1864, en la que se llegó al primer acuerdo multilateral de la Cruz Roja, se obligó a los gobiernos firmantes a cuidar a todos los heridos de guerra. En enero de 1901, Guillermo Marconi envió la primera transmisión radiofónica de larga distancia sin utilizar cables ni alambres. En esa oportunidad, Marconi mandó un mensaje desde la isla Wight a Cornwall, en Inglaterra, distantes entre sí 299 kilómetros. En diciembre, también de 1901, el inventor realizó la primera transmisión transatlántica. La risa es un ejercicio aeróbico que, además de ventilar los pulmones, calienta y distiende los músculos. Acelera el ritmo cardíaco, sede al sistema simpático, aumenta la circulación, aumenta el contenido de oxígeno, ejercita los músculos de los brazos, abdomen, hombros, diafragma, libera catecolaminas, reduce la inflamación y acelera la curación. Dichos y frases hechas. A quien le pique que se rasque. Este refrán recomienda que los hombres obren conforme a sus convicciones, sin tener en cuenta las envidias y los enfados de los demás. Porque la envidia es como la sarna, que pica y duele. Por eso los que sienten disgusto por los bienes ajenos tienen un gran picazón. El refranero aconseja no hacer caso de los lamentos y las quejas de los envidiosos y los malvados. Y si les pica, que se rasque. Baloncesto en acción. Hola.